Hola, Diana, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿todo bien? Bueno, me estabas comentando que vas a estar ahí como emprendedora en la marcha por el orgullo LGBTIQ este sábado, ¿no? Este sábado. Estamos poniendo todo de nosotros para estar presente ahí una vez más, aunque nos lo quieran prohibir, no nos van a callar. Así es. Además, bueno, estuviste participando, yendo a las reuniones, ¿no? De la organización de la marcha, ¿no? Sí, estuvimos haciendo las reuniones, estuvimos cosiendo banderas, estamos haciendo banderines, antifaces, pidiendo colaboración a algunos locales que con lo mínimo, globos, friselinas, varillas de plástico, de madera para las banderas grandes. Ayer estuvimos cosiendo, haciendo los pasacalles, invitando a toda la comunidad para que se sume, porque esto es una lucha de todos. Así es, y bueno, gran laburo que están haciendo allí, que ¿dónde se reúnen? En la asociación de ATE, En la Buenos Aires asociación de ATE. 575. Bien. Bueno, entonces ya este sábado además va a contar ahí con una feria de artesanos, artesanas, ¿no? Emprendedores, Sí, y emprendedoras. músicos en vivo. Va a estar Bien. muy bueno. Muy bueno. Bueno, ¿vos vas a estar ahí con tu emprendimiento? Yo tenía pensado traer mi comparsa, pero Sí. por una cuestión de poco tiempo, no alcanzamos, porque si bien yo no soy de Viedma, vivo acá hace 5 años, ya me considero de acá, pero quería traer mi comparsa para ir promocionando, qué sé yo, y apoyando también a los Sí. chicos. Yo me siento parte también. Por supuesto, y también te sentimos parte, que además te vemos en un montón de actividades, siempre ahí, con un montón de cuestiones, ¿no? No paramos. No paran. Bueno, y también este 11 de noviembre se viene un seminario. Una Una capacitación musical, capacitación sí, en la Escuela musical. Especial número 7. Bien. A partir de las 9:40 a 11:45 es el primer taller de yoga a cargo de Cecilia Carrano, que es una profesora de yoga en el jardín primaria y secundaria en Escuela Especial en Provincia de Buenos Aires. Es instructora para niños y adultos. El taller 2 de recursos didácticos musicales en la diversidad es de 13 a 15 horas. Está a cargo de Valeria León, profesora de arte de música en educación inicial, especialista superior de enseñanza de la música. Tiene un bachiller en arte, diseño y comunicación y es profesora de piano. Y el taller número 3 de patio sonoro de 15 y 15 a 16 horas va a estar a cargo de Pablo Ibarbangoitia, que es profesor de flauta dulce, profesor de música en orientación en musicología, especialista superior en enseñanza de la música para la educación especial. Son grosos. Sí, sí, Venir, sí, traemos sí. gente grosa. Estamos muy contentos con eso. Van a traer material también para vender, como tubos sonoros y libros, arte y discapacidad. Bien, ¿y esto desde los están organizando desde la misma escuela? ¿Estás ahí con No, tu es. compañero? Esto lo está haciendo mi marido, Daniel Ajá, Quillón. Daniel Él está a Quillón, cargo de sí. todo y las clases son aranceladas. Se van a dar ahí en la escuela. Sí. Se pueden anotar el mismo día o contactarse con él mediante Facebook o por teléfono. Sí. Bueno, entonces busquen ahí a Daniel Quillón, que se pueden anotar para estas actividades, tanto de yoga como de música. Talleres didácticos musicales Así y patio es. sonoro. Bien, completísimo. Y me contabas acerca de una fecha más. Es la Expo La Expo IDEBI, que es el 16, 17 y 18 de noviembre. Bueno, también van a haber bandas, van a haber expositores, y esta, bueno, es la que más me emociona y es la fecha que más estoy esperando porque con una amiga también emprendedora, Macarena Murguiondo, largamos nuestra marca de ropa y accesorios. Todo confeccionado por Así, ustedes. sí. Así Bien. que es la fecha de lanzamiento en la Expo IDEBI. Que también va a estar Zona 7, va a estar tocando el Fénix, va a estar también, es una fecha muy esperada. Buenísimo, Diana. Entonces, para agendar, bueno, ya este 4 de noviembre que está la marcha del orgullo LGBTIQ, luego vas a estar también ahí participando en la el 11 de noviembre en estas actividades ahí en la escuela número 7. Sí. Y bueno, ya después en la Expo IDEBI el 17 y 18 de noviembre, ¿no? Sí.